9:58 de la mañana, hablando ¿De qué? De gente, hablando de gente con ideas políticas. Hablando de gente con ideas políticas, vamos a saludar a alguien que deben haber acusado muchas veces de trosco, porque aparte conduce. No sé si es una acusación, debe haber caracterizado muchas veces. Porque conduce un banco cooperativo. Y el cooperativismo, viste que estuvo muy asociado al socialismo, a la izquierda ideológica. Pero él viene de otra vertiente, como yo te decía, Rulo. ¿O no? Carlos Heller, buen día, ¿cómo te va? Te saludamos, el Rulo de la Torre, Eduardo Fabregato, Adrián Murano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, buen acá día. Discutiendo con el Rulo que todo te lo simplifica, ¿viste? En términos políticos. No, hay muchas vertientes políticas dentro de la izquierda. No, yo estoy casi siempre de acuerdo con el Rulo. Por eso, la simplificación. No lo escuché, no sé lo que dijo, mirá cómo me arriesgo. Pero, no. Dijo que todos de la izquierda son troncos. No, todos de la izquierda son troncos, no, ¿ves? De Heller es alguien... No. A ver, yo voy a decir lo que yo digo, esperá, Rulo. Dale, a ver. Los troncos se han adueñado del término izquierda. Bien. Ahí está. Es al revés la cuestión. La izquierda es una cosa mucho más amplia que el trotskismo. Y Heller es alguien que yo calificaría así. La generalización es alguien del campo nacional y popular. Pero de izquierda. Obvio. Obvio. Claro. Vos, Carlos, cuando vos pero, te... Pero lo que no se puede aceptar, flaco, es que se haga una síntesis de que izquierda sea el trotskismo. Porque yo te voy a decir una cosa. Ese trotskismo ha estado, vamos a tomar la región, ha estado en contra de Néstor y Cristina, ha estado en contra de Evo, ha estado en contra de Lula, ha estado en contra de Chávez, ha estado en contra de Correa. ¿Sí? Sí. Ahora, como yo estoy de este lado de todas esas cosas, no puedo considerar que somos del mismo espacio. No somos del mismo espacio. Ahora, Carlos, mira, entramos por un lado más profundo que por la coyuntura, pero está bien dedicarle unos minutos si tenés. No, yo no hice más que responder lo que dijeron. No, pero está bien, porque hay, vos fíjate que la coyuntura, hay una discusión, si se quiere, estoy exagerando el término, ideológica, que es la orientación del gobierno después de las PASO, ¿no? Y se habló de volver a un peronismo tradicional o clásico. Algunas voces dentro del oficialismo criticaron la agenda progresista del gobierno cuando el Frente de Todos se presentaba, o una de las formas de presentarse era como un gobierno o un Frente Nacional Popular y Progresista. Te pregunto a vos, que venís de ámbitos, llamámosle progresista, de izquierda ideológica, digamos, ¿no? Y con esa formación. ¿Se pasó de progresismo los primeros dos años el gobierno? ¿Ahí había un problema? ¿Había que volver al peronismo clásico? A ver, a veces las etiquetas y los nombres suelen ser tramposos porque, por ejemplo, con el progresismo, la socialdemocracia europea ha hecho una cosa que la ha ido lavando y vaciando de contenido, y hubo un punto que tenías que poner una lupa grandota para encontrar las diferencias con la centroderecha, digamos, ¿no? Y así que creo que a veces es más fácil tratar de entenderlo por otro lado. Néstor Kirchner, cuando asumió, planteó la necesidad de construir lo que llamó la transversalidad. La transversalidad significaba tomar un conjunto de espacios, pensamientos, sectores que pudieran establecer una coincidencia sobre un modelo de país, un modelo de sociedad. Es muy parecido a lo que antes intentó Alfonsín cuando lanzó la idea del tercer movimiento histórico, que pretendía una cosa similar. Ninguno de los dos lo logró. Y yo diría que es una de las grandes asignaturas pendientes que tiene el campo nacional y popular en la Argentina, que es conformar realmente, más allá de las alianzas electorales, un espacio superador que contenga a todas esas vertientes, asumiendo la importancia que cada una tiene. Es decir, nadie puede negar que en esa construcción frentista el peronismo tiene que ser una fuerza decisiva, fundamental. Y sería absurdo pretender otra cosa o pensar que eso se puede hacer sin la presencia de ese afluente. Al mismo tiempo, esa fuerza fundamental y imprescindible tiene que tener la amplitud de poder compartir con las otras fuerzas más chicas, pero que plantean y representan en su conjunto toda esa diversidad, la posibilidad de una representación que permita ir más allá de lo que es el peronismo. Es esta vieja cosa que dice, con esto no alcanza, sin esto no se puede. Y acá pasa exactamente lo mismo. Entonces, la discusión al seno de una coalición es una cosa permanente y no hay que asustarse. Yo por lo menos lo tomé desde el vamos, así les puedo mostrar declaraciones mías del momento en que se conformó este gobierno, de que iba a ser permanente el tema de que no tuviéramos unanimidad de visión o de criterio respecto a determinadas cosas, de intensidades, de profundidades, y qué sé yo, yo te podría hacer una lista de cosas que yo pienso y que también me doy cuenta que no están dadas las condiciones para poder avanzar. Una que digo con frecuencia: ¿es posible tener servicios públicos que son derechos humanos prestados por empresas cuyo objeto es la máxima ganancia? Por ejemplo. Sí. ¿No es cierto? Ahí tenés un debate. Bueno, recién, Carlos, sí, en relación a esto que mencionás, o un debate asociado a esto que mencionás, que es el tema de la distribución, sí, de ganancias y, en tal caso, sí, de los bienes sociales, como puede ser una vivienda, eventualmente un bien social, discutíamos, charlábamos a partir de lo que plantea la oposición, y ya te llevo a tu tarea como diputado. La oposición está planteando imponer en la agenda parlamentaria para los meses que quedan una modificación en la ley de alquileres. Y bueno, acá nos decía Gervasio Muñoz de los inquilinos que, en tal caso, si se habría que modificar algo es la regulación del acceso a la vivienda y no de la actual, sí, fórmula, que la fórmula favorece al inquilino. ¿Cómo estás viendo vos esa discusión, en tal caso, la pretensión de la oposición de imponer una agenda? Sí, pero la oposición tiene presentado algunos proyectos que son de liberación... Sí, sí, marcha atrás con total, la ley, digamos, ¿no? Claro. Claro, es decir, en contra de todo lo que sea regular. Uh-huh. Hay dos discusiones, si hay que regular o no, y después si las regulaciones que se hacen están bien hechas o no, o si alcanzan o no. Entonces, la idea de la gente de Juntos por el Cambio, Cambiemos, de que el problema es que hay que dejar libre a la oferta y la demanda, es una cosa, es dejar libre al gato con el ratón, ¿no? Es una locura. Las leyes y las regulaciones siempre tienen que estar hechas para proteger al más débil de la parte, porque por eso los liberales, los conservadores, por tradición, se oponen a las regulaciones. Porque ellos representan al sector poderoso, que no necesita regulaciones. Las regulaciones le ponen límites. Ellos quieren no tener esos límites. Y los límites los necesitan poner aquellos que representan los intereses de los más débiles en la negociación. Una negociación, una ley de alquileres, tiene que estar hecha pensando en los inquilinos. Ahora, como vivís en una sociedad capitalista de propiedad privada, el asunto es cómo obligas a los dueños de los inmuebles a quererlos alquilar. Bueno, en una sociedad capitalista, claro, pero en una sociedad capitalista con respecto a la propiedad privada, como es la de Berlín, se aprobó o se está proponiendo la expropiación de bienes. No, en una sociedad capitalista con respecto a la propiedad como la de Berlín, se aprobó un referéndum no vinculante, que dice, sí, que la sociedad, que habría que hacer tal cosa. La sociedad opina eso en un referéndum, ¿no? Sí, claro, y sí, seguro. De ahí a que se haga, bien. Pero además, y también creo que eso hay que leerlo con atención, porque creo que está referido a una enorme cantidad de inmuebles que son del Estado alemán, no de privados. Hay propiedades de privados que tienen un volumen de propiedades de, por encima de... O que tienen un volumen de propiedades muy grande. De las 50 a 100 propiedades... Claro, no te resolvería el problema que nosotros tenemos planteado. Acá hay dos cuestiones para mí. Una de las formas de resolver es aumentando la oferta y la posibilidad de que la gente acceda a la vivienda propia, y esto solo se puede hacer con fuertes planes de financiamiento público, con recursos públicos, con subsidios. No, si no está demostrado, es decir, el crédito privado no puede financiar la construcción de vivienda popular. No pasa eso. El crédito privado puede financiar el acceso a viviendas de clase media, media alta. Pero el problema del joven que forma pareja, de una nueva pareja, de un laburante que se quiere ir de la casa de los padres y quiere ir a vivir por su cuenta, es muy difícil de resolver de esa manera. Cuando se ha resuelto en la Argentina, en la etapa que eso se avanzó, una de las más abarcativas y amplias fue cuando el banco hipotecario daba unos créditos muy generosos a largo plazo, a baja tasa de interés, que además, ayudado por los procesos inflacionarios, hizo que muchísima gente, seguramente tus viejos, mis viejos, llegaron a la vivienda por ese camino, por el crédito del Banco Hipotecario de la Nación. Cuando liquidaron el Banco Hipotecario, o el Banco Hipotecario se convirtió en un banco comercial más, esa posibilidad desapareció. Sí. Entonces, los planes de vivienda hay que encararlos con recursos públicos, con subsidios, no sin esfuerzo del que va a llegar a la vivienda. No hablo de regalar vivienda, hablo de subsidiar, hablo de que el adquirente de una vivienda pague una cuota que represente un porcentaje de su ingreso y que sepa que por una cantidad de años va a pagar algo que en vez de ser un alquiler sea la amortización del crédito y al cabo de esos años pase a ser dueño de la vivienda. Eso es ese esquema, que es un esquema que está se utiliza, digamos, para vivienda social. Ahora, muchos oyentes, estamos recibiendo decenas de mensajes de oyentes desde que pusimos el tema de alquiler en discusión, y nos dicen, bueno, uno de los problemas es que no hay acceso al crédito, lo que vos estás marcando. Ahora, te pregunto como banquero, digamos, de un banco cooperativo. No, banquero no me diga. Yo no soy banquero. Los banqueros son los dueños de los bancos. Pero formás parte de la asociación de bancos de la Argentina, ¿no? Ahí están todos los banqueros y vos, ponele, ¿no? No es cierto. El banco que yo presido está en ABAPRA, que es una asociación de bancos públicos y cooperativos, nada más. Las otras asociaciones están privados. En una los privados nacionales y en otra los extranjeros. Bien. Hay tres asociaciones. Bueno, pero como responsable de un banco, de un banco, perfecto. ¿Cuál es el problema del crédito hoy? Que es un tema que está saliendo mucho. ¿Cuál es el problema del crédito hoy, del crédito hipotecario? Bueno, hay un montón de problemas. Mirá, nosotros venimos de un régimen de libertad financiera, digamos así, de libertad de tasa, donde hasta diciembre del 2019 una pyme que quería tomar un crédito pagaba el 80% o el 100% de tasa de interés, y una persona que quería acceder a una financiación de una tarjeta de crédito también. El Banco Central, en esta etapa de gestión de este gobierno, ha ido poniendo regulaciones a todo eso, y hoy, por ejemplo, hay por línea de crédito e inversión productiva donde una pyme paga, creo que 24 o 25%, es decir, una tasa por debajo significativamente de la inflación, donde el financiamiento de la tarjeta de crédito tiene un tope de, creo que 43%, es decir, también en línea con la inflación. Entonces, el Banco Central ha ido trabajando en una regulación en la que también, pero tengo que explicar la complejidad. Los bancos prestan sobre la base de que captan depósitos. Para captar depósitos hay que pagar intereses. Esos intereses, si no son atractivos, se genera que la gente busque otras alternativas y se lleve la plata de los bancos, y entonces no hay ni depósito ni crédito. Entonces también el Banco Central ha fijado tasas mínimas que los bancos tienen que pagarle a los depositantes, que son compatibles también con las expectativas que puede haber respecto de la variación del tipo de cambio, etcétera, etcétera, con lo cual se ha ido tranquilizando un sistema financiero que poco a poco va recobrando sus características, digamos, de poder asistir financieramente a distintos sectores de la sociedad. No alcanza eso para llegar a los sectores de bajos ingresos que necesitan acceder a una vivienda. No van a llegar y nunca van a llegar por la vía de ese crédito. Por eso insisto que ahí hace falta el crédito público, el crédito que incluye un fuerte subsidio para hacer posible que la cuota sea compatible con el ingreso. Porque la clave de un crédito es siempre la posibilidad de la compatibilización de la cuota con el ingreso. ¿Por qué fracasaron los UBA? Porque los UBA se ajustaban por inflación. Sí. Y los sueldos iban por debajo de eso, y entonces la cuota se hacía cada vez más inalcanzable. Era evidente que eso no podía funcionar. Si vos querés hacer un crédito ajustable, la única variable aceptable para un trabajador es el RIPTE, es decir, la variación salarial. Y llegás a ese esquema que yo les decía hace un ratito, donde un laburante toma un crédito y si puede pagar la cuota inicial, y esa cuota es el X% de su salario, sabe que la va a poder pagar hacia adelante. Y además debería contemplar hasta un seguro que cubriera las eventuales etapas en que alguien se queda sin trabajo. Porque también eso pasa cuando estás hablando de un crédito de largo plazo, como es un crédito para acceso a la vivienda. Es decir, los problemas son bastante más complejo de lo que a veces parece o que se plantea cuando se quieren simplificar soluciones que nunca son sencillas. En ese marco necesitamos una mejor ley de alquileres, pero que tiene que encontrarse. Hay un problema que no está resuelto y voy a decir una cosa que no la tengo lo suficientemente estudiada, simplemente lo digo en el ámbito de esta conversación que estamos manteniendo. En algún momento de la Argentina hubo un gran debate, Rulo se lo va a acordar igual que cuando yo lo mencione, que era la implantación de un impuesto a las tierras improductivas. Sí, claro. ¿Cuál era el objetivo? Que no hubiera, que había muchísimas extensiones de tierra que no se producía. Entonces el Estado decía, usted no está produciendo y también me está privando a mí del recurso que yo obtendría si esa tierra produce por los impuestos que se pagarían. Entonces, si usted no quiere producir, no produzca, pero el impuesto a la renta potencial de su tierra me lo tiene que pagar. Eso fue un debate larguísimo, intenso, y desde luego los sectores, digamos, de los propietarios de los campos se oponían con absoluta tenacidad. Hoy ese tema ha dejado de estar planteado porque en realidad lo que ha habido es lo contrario: la frontera agraria se ha extendido, se han destruido bosques para plantar soja. Es decir, es difícil pensar que el problema hoy de la Argentina sea tierras improductivas. Bueno, con la vivienda probablemente pase lo mismo, que hay una enorme cantidad de viviendas no ocupadas y ningún mecanismo que obligue a los dueños de las viviendas a tener que alquilarlas. Entonces, si la oferta de inquilino no es satisfactoria, prefiere no alquilarla y entonces no tenés, estás en el peor de los escenarios. Porque no hay oferta y entonces la gente no tiene a dónde ir a alquilar. Entonces, el problema es complejo y los problemas complejos no tienen soluciones sencillas. Y hay que encararlo teniendo en cuenta esto que yo estoy diciendo y muchos factores más. Y seguramente no hay una solución sola. Hay que combinar factores. Por eso yo hablo de planes de vivienda social, para que mucha gente pueda acceder, en vez de pagar un alquiler, a pagar una cuota y tener su casa propia. El gobierno está avanzando en esa línea. Hay mucho trabajo del Ministerio de Hábitat para poner en marcha planes de vivienda social y me parece que ese es un camino que en el mediano plazo va a sentirse y que va a ser un aporte muy positivo. Carlos, te tiro una pregunta. En realidad te tendría mil para hacerte. Me quedo. Hay un aspecto que tiraste al principio que me parece interesante para abrir en abanico algunas discusiones, que es el tema de que, y yo corroboro que vos lo dijiste desde un principio, en el tema de las coaliciones de gobierno no hay que tenerle miedo a las discusiones, que va a haber miradas diferentes y bienvenido que haya debate sobre eso, a partir de esas miradas diferentes. Hoy se plantea, empezamos a entrar en periodo de discusión del presupuesto 2022. Uno de los aspectos que a mí me tiene acá permanentemente presente en la discusión que tengo, el debate, inclusive con los dos conductores que tiene este espacio, con respecto a si esto es ajuste o no es ajuste. Bueno, ellos opinan que sí, yo opino que no, pero es un debate que tenemos nosotros. Solamente te lo tiro así como... No, yo no tengo inconveniente en opinar. Yo también creo que no, porque el gasto del presupuesto es mayor que el del año pasado, y incluso va a terminar siendo mayor que el presupuestado, que el que está incluido en el presupuesto, porque ha habido un incremento de los ingresos fiscales importante, entre otras cosas por el aporte solidario, pero también por los mayores niveles de actividad que hay en la Argentina, y también por algunas acciones positivas para ir cerrando la brecha de la evasión, que es uno de los grandes males que no se han podido encarar como se debería. Y cuando uno ve que somos, después de Estados Unidos, el país que tiene más billetes de dólares de papel circulando, o que hay 400.000 millones de dólares de argentinos en paraísos fiscales, pareciera que no es riqueza lo que falta, sino capacidad de distribuir esa riqueza a través de políticas impositivas y de control sobre la evasión, que nos permitan que esa plata se quede acá o tribute acá como mínimo. Y que ya me anticipaste parte de la respuesta a lo que te iba a preguntar, pero ¿qué otro elemento vos pondrías ahí, pensando inclusive como, en este caso, como dirigente político de la coalición? Es decir, a ver, ¿qué es lo que tendríamos que debatir con el tema del presupuesto? O cuáles son un par de ejes para decir, bueno, tengamos esto claro, porque esto va a ser el centro del debate, entre los propios y con los de afuera también. Sí, sí, sí. Vamos a suponer que estamos vos y yo en un café y no nos escucha nadie. Sí. A ver, yo digo siempre una frase, yo no soy hincha del déficit fiscal, lo que soy es enemigo del ajuste. Sí. Los liberales nos hacen trampa, porque hablan del déficit fiscal, pero siempre tienen una sola manera de resolverlo, que es ajustando el gasto. En realidad todos sabemos que la manera mejor de resolverla es aumentando los ingresos, no ajustando el gasto. Por lo menos eso es la convicción que yo tengo y que creo que vos compartís, y que tus compañeros, además de los matices de discusión que puedan tener, también comparten. Cuando vos tenés déficit fiscal, tenés tres o cuatro alternativas para resolverlo. Una es esta que digo yo, a mi juicio la mejor: incrementar los ingresos. La otra es tomar deuda para cubrir ese déficit, y la otra es emitir. Tomar deuda, yo diría, no podemos ni siquiera empezar a pensarlo, porque la Argentina lo que tiene que es endeudarse, no endeudarse, y sin entrar siquiera a discutir si alguien le prestaría a la Argentina en estas condiciones, la Argentina no soporta más endeudamiento, tiene que desendeudarse. Ese camino no es. Una forma de endeudarse subrepticia es la emisión. Algunos creen que se puede emitir sin límite y libremente, y no es verdad. No es verdad, porque eso después termina yendo para algún lado y termina generando otro fenómeno, como los aumentos de precios, la inflación, la fuga hacia otras monedas y todo lo demás, porque todas las cosas hay que analizarlas. Entonces, cierto nivel de emisión para cubrir el déficit es aceptable, y tendríamos que discutir cuál es ese nivel aceptable. ¿Cuál es ese nivel aceptable? En última instancia, podemos admitir que el déficit fiscal puede ser una herramienta de desarrollo en determinadas condiciones y por determinado tiempo. Es decir, yo puedo poner el cebador del déficit para orientar el gasto de una manera reactivadora que me va a generar ingresos y me va a ayudar a achicar el déficit. Pero siempre lo tengo que hacer con algún grado de razonabilidad del manejo de todas esas variables, porque si no, si me quedo con una sola variable, se me disparan las otras, y entonces es peor el remedio que la enfermedad. La Argentina hoy tiene un gravísimo problema, a mi juicio, el mayor, que es que no ha podido poner en caja los precios. El presupuesto, si vos lo analizás, se ha cumplido en todos los ítems de manera razonable, con un presupuesto que tiene los más menos de márgenes de tolerancia que tiene que tener, porque no es una cosa exacta. Pero Vamos a ver las variables del presupuesto. Crecimiento de la economía. La economía va a crecer muy por encima de lo presupuestado. Variación del tipo de cambio, por debajo de la evolución de los precios. Tarifas, prácticamente congeladas. Tasas de interés, fuertemente reducidas en relación a lo que venía de años anteriores. Salarios, en el primer semestre del año, todas las negociaciones paritarias hechas dentro de la pauta del presupuesto, alrededor del 30%. Bueno, pero ahí Carlos, lo que pasa es que estamos muy lejos de tiempo, pero... Eso va. Lo que le vas a decir es lo que va él. A ver, dale, ¿por qué cuernos suben los precios, muchachos? ¿Saben por qué suben? Por una sola cosa que se reduce a dos palabras. Sí. Puja distributiva. Sí. Y que si querés te lo voy a decir, y desde mi condición política, Perón en el 52 lanzó la campaña contra el agio y la especulación. En el 70 decía el problema que tenemos en la Argentina es que los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera. En el 74 largó el acuerdo de tripartito, trabajadores, empresarios, Estado, que congeló los precios y aumentó los salarios en un 20% y también los congeló por 2 años. Después de ganar, después de Cámpora, cuando él vuelve y gana las elecciones, con un respaldo político fenomenal, un parlamento con una mayoría absoluta para poder hacer todo lo que quería, y sancionó 20 leyes de un saque que pretendían ordenar todos esos aspectos que hay que ordenar, el comercio exterior, el sistema financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está resumido el tema. El tema es cómo controlamos la puja distributiva, muchachos. No. Queda para la próxima esa resolución del problema. ¿Viste? ¿Cómo controlamos la puja distributiva? No hablamos muy seguido, no tenemos café muy seguido, pero estamos más de acuerdo de lo que... Están muy de acuerdo con el rulo. Sí. Podríamos decir que... mucho porque además estamos de acuerdo desde hace mucho tiempo con el rulo. El café lo pago yo. Carlos, te agradecemos mucho este rato. Ha sido muy amable. Un abrazo, chao, que le vaya bien. Abrazo a todos. Diputado Nacional, bueno, amigos, 10:25 de la mañana.